Vamos ahora a hablar con Sebastián Urquijo, de Guardavidas, la agrupación sindical de Guardavidas Unidos, que están llevando a cabo el reclamo aquí en la ciudad de Viedma y el balneario El Cóndor. Nos va a estar comentando de qué se trata el reclamo que están efectuando a partir de hoy. Hola Sebastián, te habla Ana y Rocío de Radio Encuentro. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Sebastián, comentanos de qué se trata este reclamo que están efectuando. Bueno, a ver, tal cual lo decía la presentación que hicimos en el municipio de la Secretaría de Trabajo, donde nosotros manifestamos al día de la fecha el incumplimiento por parte del municipio con lo referido a materiales y condiciones de trabajo, ¿no es cierto?, inclusive de salubridad, vinculado con el estado de los baños, de los guardavidas, y hasta tanto no se resuelva esta situación, nosotros nos vamos a ver obligados a comenzar con una medida de fuerza, específicamente una retención de servicio, hasta poder resolver la situación. La medida de fuerza, sí, no, la medida de fuerza está... la vamos a desarrollar de la manera que ya la hicimos alguna temporada anterior, presentándonos en nuestros puestos de trabajo, por supuesto, cada guardavidas en la playa que le corresponda, sin la vestimenta representativa y probablemente también con banderas alusivas al reclamo. La idea es visualizar el reclamo, esperando una respuesta por parte del municipio. Estas problemáticas ya las venían visualizando desde mucho antes de que empezara la temporada de verano, 2017-2018. En realidad son situaciones que se repiten, sí, temporada a temporada, sí. Y son situaciones que una vez más son preacordadas, o sea, evitar todo este tipo de situaciones son dialogadas y preacordadas al inicio de la temporada, que bueno, que nuevamente el municipio inicia una temporada incumpliendo, por un lado, lo indicado en la ordenanza municipal y por otro lado, no respetando sus propias palabras, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera, en las reuniones anteriores al inicio de la temporada se habla de todo, no solamente de lo salarial, y bueno, nosotros de alguna manera nos quedamos tranquilos porque entendíamos que el municipio tenía todo resuelto. Y digo todo resuelto, me refiero a los refugios, a los elementos, a la vestimenta. Bueno, este año particularmente también algo que nos alarmó muchísimo fue que el municipio ya cuenta con un desfibrilador externo automático, que es un aparato muy utilizado en los servicios de seguridad, sobre todo en el servicio de guardavidas, que te permite... es un soporte y una gran ayuda para poder reanimar a una persona que entra en un paro cardiorrespiratorio, y nos enteramos que recién ayer pusieron el desfibrilador a disposición del servicio de guardavidas. La respuesta de por qué no estaba antes, bueno, no sé, pareciera ser que no lo querían dar, no lo querían poner en servicio. Bueno, estas cuestiones que de alguna manera a veces demuestran como que hay situaciones o problemas personales con el servicio de guardavidas que en definitiva se ven reflejados y atentan contra la seguridad de cada uno de los bañistas. Así es. ¿Están teniendo también el acompañamiento o no de otras organizaciones sindicales acompañando ahí el reclamo? Sí, por supuesto. Por suerte hay organizaciones sindicales que se han contactado con nosotros y nos han manifestado su solidaridad, entendiendo que el reclamo es genuino y, por supuesto, acompañándonos en todo. En octubre hicieron una presentación en reclamo a la inclusión de derechos laborales de las compañeras embarazadas. Sí. ¿Nos podés comentar un poco también, refrescándonos, acerca de este reclamo? Bueno, sí, eso... En realidad, más que un reclamo, fue una presentación, uh-huh. Fue el inicio de un proceso y de diálogo con el municipio, en el cual nosotros entendemos que las guardavidas mujeres, por supuesto que existe la posibilidad de que queden embarazadas, y como no hay nada estipulado, no hay nada escrito Con respecto a eso, en la ordenanza municipal que regula nuestro trabajo acá en el municipio de Viedma, la intención era justamente marcar el precedente y solicitar que efectivamente se contemple, digamos, que aquellas mujeres que quedan embarazadas no pierdan su condición de trabajo, ¿no es cierto? Uh-huh. Si bien no van a, dependiendo en el momento del embarazo que se encuentren, no van a poder desarrollar sus tareas habituales, pero bueno, la presentación justamente lo que también acompañaba es con la posibilidad de una readecuación de tareas, o bueno, o con la licencia correspondiente, como le indica la ley. Sí, hay que también resaltar que esta presentación también tuvo acompañamientos y adhesiones de organizaciones sociales, sí, que comprenden los derechos de las mujeres también, ¿no? Sí, por supuesto. No solo desde la presentación formal que hicimos nosotros, acompañado con nuestra asesora legal, sino también con el acompañamiento de la agrupación Mujeres Organizadas, que también nos acompañaron desde el inicio, entendiendo que esto era un pedido absolutamente genuino. Sebastián, luego de estas medidas de lucha, ¿qué pasos a seguir tienen con este reclamo? Bueno, el pedido y el reclamo es claro: si se resuelve la situación, se levanta la medida de fuerza. Esto es simple. Nosotros anhelamos que el municipio trabaje en lo que tenga que trabajar y cumpla con las condiciones de trabajo como debe hacerlo. Me parece que si no, la situación se transforma en algo demasiado dispar, donde el municipio solamente parece ser que por momentos actúa, opera como un organismo puro de control, donde pretende bajar y ver que los guardavidas desempeñen y cumplan con sus tareas, pero bueno, pareciera ser que a veces y casi siempre desestima en qué condiciones los guardavidas cumplen con sus tareas. Entonces, nosotros lo que pretendemos es que se respete lo que está escrito y lo que estipula la ordenanza municipal. Nada más, no estamos pidiendo nada extraordinario ni que escape a lo que corresponde para cada trabajador. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por la comunicación. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos conversando con Sebastián Urquijo de la agrupación sindical Guardavidas Unidos, que están levantando medidas de retención tanto aquí en la ciudad de Viedma como en el balneario del Cóndor, reclamando mejores condiciones laborales.